Iba en dirección a Apo Island y me encontré en un pueblo en el que no había nadie. No había turistas, solo gente local y un par de resorts. De hecho, acabé en uno de ellos porque, bueno, os dejaré el nombre, se llama Caps Resort. K-A-V-S. Y la verdad es que tenían una habitación preparada para mochileros. ¿Cómo viajo sin planes? Elegí el destino simplemente por, pues, el alojamiento que encontré. A mejor precio por lo que me ofrecían, ¿no? Claro, no utilicé ninguna guía. No leí en ningún texto, aunque tampoco en ninguna web, en ningún blog, sobre Zamboanguita, aunque tampoco existe mucha información sobre ello. Y es que en realidad nadie va allí. Pero una vez me encontré allí, me encontré con una realidad, ¿no? Y me encontré con la realidad filipina, la realidad que los turistas de Manila, Cebú, de Cebú a Mualboal, de Mualboal a una corta estadía en Dumaguete para coger el barco que te lleve a la isla de Apo, a Apo Island, que significa la isla del hombre viejo en filipino, pues obviamente nadie se para demasiado en la provincia de Negros Oriental. La provincia de Negros Oriental se encuentra justo al oeste de la isla de Cebú, de la que os hablaba la semana pasada, en la que se encuentra Mualboal y en la que se encuentra Cebú y el aeropuerto internacional de Cebú. Zamboanguita es un pequeño pueblo a 27 kilómetros de Dumaguete. Dumaguete sería la ciudad más conocida de Negros Oriental, con un aeropuerto no internacional, pero tiene un aeropuerto desde el que se puede volar desde Cebú para los que van directos a Apo Island. Y bueno, yo decidí que el tema es que entre Dumaguete y Zamboanguita, de hecho más cerca de Zamboanguita que de Dumaguete, se encuentra el puerto de salida para ir a Apo Island, con lo que cogiendo el bus local, ¿no?, que te lleva de Dumaguete a Zamboanguita o de Zamboanguita a Dumaguete, da igual porque solo es una carretera. Da igual en qué dirección lo cojas, da igual dónde lo pares, porque esto funciona así. Tú levantas la mano y paras el autobús, como ya os contaba, para ir a las cascadas de Kawasan, en el especial para mecenas. Pues bueno, decidí establecerme en Zamboanguita. No había nadie, aunque hice una amiga mochilera. Y fue curioso y fue interesante, ¿no?, descubrir un sitio pues en el que no había turistas, en el que solo había gente local. Era muy bonito levantarse por la mañana, ir al mercado. Incluso compramos tabaco, digamos, local, natural, suyo, que era un... lo enrollaban en hojas de tabaco, ¿no? Y bueno, era todo muy asqueroso, pero bueno, fue curioso probarlo, y aunque fue solo una calada, ya tosimos durante 7 horas y tiramos el kilo de tabaco que nos habían vendido por 2 céntimos, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, tiene su mercado local, y sus pequeños bares, restaurantes, pero sí que es cierto que llega un momento, sobre todo sobre las 7 de la noche, cuando se pone el sol, en que había un tipo de toque de queda. Y en ese toque de queda a mí me encontró paseando, a mí me encontró afuera, en la calle, ¿no? Porque, pues, no sé, será porque Vengo de Barcelona, estamos acostumbrados a cenar tarde, a las 9, a las 10. Yo no había cenado, total que pues yo estaba descansando de visitar el pueblo en el resort este para mochileros y decidí salir con mi amiga mochilera a dar una vuelta y bueno, fue curioso, ¿no? De golpe estaba todo cerrado, solo quedaban algunos bares abiertos, entendamos como bares, puertas de parking abiertas en las que te sirven cerveza. Y de hecho los que servían cerveza tenían rejas, como tienen algunas veces los taxistas, ¿no? Para separar su persona de la persona que está detrás, ¿no? Fue un poquito curioso, fue un poquito inquietante, pero aún así decidimos seguir visitando Zamboanguita, ¿no? Por la noche. Más que nada porque quería cenar. La verdad es que no había nada abierto, ¿no? No tenía comida. En el resort la comida sí que era un poquito más cara. Y nada, pues me fui a la plaza central, ¿no? Que se encuentra también en la carretera principal, cómo no, y me encontré un sitio de hamburguesas. Bueno, hamburguesas. No os creáis que una hamburguesa tailandesa, filipina, no os creáis que una hamburguesa filipina, una pizza filipina, es lo mismo que una hamburguesa, una pizza europea, ¿no? Suelen ser dulces, suelen ser, bueno, suelen tener unas salsas bastante raras, bastante químicas, ¿no? Un poquito asqueroso, pero claro, había que comer algo baratito. Baratito, entonces, bueno, pues una hamburguesa valía 50 céntimos y te ofrecían un 2x1, así que compré, creo que eran 10 hamburguesas, porque eran realmente muy pequeñas. Y bueno, estaba comiendo, ¿no? Y me encontré. Porque todo el mundo habla de Filipinas, ¿no? Y todo el mundo conoce la historia de su presidente, la historia de que hay muchos drogadictos. Y sí que los hay. Los hay, no están en las zonas turísticas, pero los hay. Y me encontré una mujer completamente drogada que vino a balbucear cosas cerca de nosotros. Fue un poquito digamos, inquietante, ¿no? Tenía un poquito de miedo porque tampoco sabía en qué situación me encontraba. Y bueno, tuve. Bueno, estuvimos ahí pues como cuando se habla con un borracho, ¿no? Pues manteniendo un poquito las distancias, intentando no enfadarla y eso. A todo eso, bueno, al final no pasó nada, le di una hamburguesa o un par para ver si se le bajaba y fuimos andando. Hacia otro bar, nada, nos sentamos, la gente era amable, pero sí que es verdad que todo el mundo estaba drogado y realmente es un problema en esa sociedad. Y es una de esas cosas que cuando viajamos no solemos ver, no nos solemos escapar, no solemos decir, venga, va, vamos a buscar en un blog dónde se puede ver la realidad filipina, ¿no? Dónde se puede ver la realidad social, la realidad política de Filipinas. Y es una de esas cosas que viajando sin planes a veces se encuentra, a veces se llega a sitios donde no, donde nadie ha estado o nadie recomienda. Fue como mínimo curioso, una experiencia, y bueno, una historia que contar y algo que realmente me marcó, también por ver cómo lo que pasaba en ese pueblo, ¿no? Y realmente al día siguiente amaneció, ¿no? Y ya todo era normal, ¿no? Todo, la vida era normal, había comida, el mercado funcionaba normalmente. Así que sí, también la gente quería vivir su vida, quiere seguir viviendo su vida y a veces Los drogadictos no los tenemos que ver como gente que, como mala gente, ¿no? Como gente que son el mal personificado, sino gente que ha caído en una trampa, ¿no? Y en realidad, pues hay que buscar las bases, ¿no? De todo eso, de dónde vienen las drogas, de dónde viene toda esa vida, de esa colonización. Evidentemente de la española no creo que tenga tanto efecto el tema de las drogas, sino otras cosas, pero sí de la americana, de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, Filipinas es protegida, vamos a decir, entre comillas, Brasil les gusta porque le aman a los americanos, de los japoneses por los americanos, y ahí es donde llegan los soldados americanos, donde llegan las drogas, donde traen las armas. Y bueno, de hecho, una de las curiosidades es que los jeeps, ¿no? Los coches con los jeepneys se llaman, con los que se mueven los filipinos arriba y abajo, no son más que coches americanos de la guerra, jeeps americanos que pues no les salía cuenta enviar de vuelta a Estados Unidos y los dejaron ahí y los filipinos los han reconstruido y los han convertido en sus autobuses locales, ¿no? Bueno, pues una curiosidad. De allí se va a Po Island. A Po Island, yo no soy un gran fan de Po Island, pero Po Island es muy famosa por sus lugares de buceo. Entonces, si sois amantes del buceo, podéis ir a visitar Po Island. Y si os gusta el snorkel, también vais a ver tortugas. Vais a ver muchísimos peces y bueno, es una buena experiencia, se puede pasear por ella, se puede andar de un lado al otro en menos de 30 minutos, una isla muy pequeñita, muy bonita, y tiene una reserva marina, un santuario marino, que cuando yo fui estaba cerrado. En 2014, según he leído algunos comentarios, también estaba cerrado. Y ahora sigue cerrado debido a los daños que ha sufrido por el tifón. No sé exactamente cuál es la razón para que ese santuario esté cerrado, pero si es uno de los grandes atractivos turísticos, que yo creo que lo es, pues está cerrado, ¿no? De allí, de Dumaguete, digamos ya de vuelta de Apo Island, porque de Apo Island solo puedes volver a aquel punto. No intermedio, de hecho está como a 2 kilómetros de Zamboanguita y a 20 de 25 de Dumaguete. De aquel puerto tendrías que irte allá al puerto de Dumaguete si quisieras andar tanto a las islas de Siquijor como Bohol, ¿vale? Siquijor, una isla en la que os hablaba en un especial para mecenas, una isla con unas puestas de sol impresionante, con cascadas muy, muy, muy bonitas. Y luego Bohol, donde se encuentran las Chocolate Hills, que son unas montañas, unas pequeñas colinas que tienen color marrón, que se formaron pues al bajar el nivel del mar, ¿no? Pues todos los corales se fueron volviendo, bueno, se secaron y se fueron volviendo marrones, por eso se les conoce como las colinas de chocolate. Y para hablaros de las colinas de chocolate, más que de las colinas de chocolate, os voy a hablar de un lugar, Lombok. Os voy a hablar de un pueblecito muy pequeño en Bohol, cerca del río, cerca bueno, un río que se suele utilizar para bajar en barco, para cenar mientras se baja, pues sorteando la selva. Para mí Lombok me dejó una experiencia genial, me encontré yo solo en Lombok, la verdad es que no había muchos mochileros, ni siquiera turistas, ¿no? Había solo dos hostales, no había hoteles. Llegué a Lombok por la recomendación de un amigo mío, ¿no? Un amigo mío que conocí viajando en Cebú, que se llamaba Manel. No sé exactamente si él se refería a ese sitio, pasa esto en Filipinas a veces, que las cosas, pues los sitios tienen nombres muy parecidos. De hecho, Apo Island de la que os hablaba ahora, la que está cerca de Zamboanguita, es una de ellas, pero existen por lo menos cinco Apo Islands más, ¿no? Aunque esa es la famosa. Pero bueno, llegué a Lombok, un pueblo muy pequeñito, y la verdad no había nada que hacer, pero esa es la magia, ¿no? De viajar sin planes y de encontrarte en sitios en los que no hay nada, que entonces tienes que buscar una manera de pasar el tiempo, de entretenerte, bueno, incluso a veces el internet tampoco va bien, tampoco, bueno, quiero decir, al final cuando estás 4 horas en internet ya se te ha pasado y nada, me decidí a conocer un grupo de gente local y había unos chiquillos de apenas 15, 20 años, 15 años, no 20 años, aunque bueno, había algún chico un poco más grande, de unos 15 años. Y bueno, a partir de ahí empieza la historia. La voy a contar en un especial para mecenas que se va a publicar este jueves a las 8. Podéis apoyar el podcast de Viajando sin Planes en el botón de apoyar que encontráis encima al lado del logo. Bueno, se trata solo de 1,49 euros al mes y conseguís que el acceso a 7 podcasts especiales, más un podcast semanal para mecenas, que estoy creando cada semana un podcast más. Y bueno, apoyáis un proyecto completamente independiente que va a seguir, que va a durar siempre. Bueno, de momento esta es mi vida, a mí me gusta vivir viajando, yo no quiero volver a Occidente, mi vida en Occidente. No es la vida en Occidente en general, no es la que yo quiero, la que a mí me gusta, la vida más real, más auténtica, más humilde, más honesta, más del día a día, de saludar, de hablar. Y bueno, aquí acaba este podcast. Recordaros que me podéis seguir en Instagram. En Facebook podéis leer las publicaciones en viajandosinplanes.com, en la que cada semana tocamos un tema diferente. La semana pasada hablamos de los nómadas digitales, cómo vivir viajando y trabajando al mismo tiempo, qué oportunidades hay, cómo crear un blog, si es que lo que queréis, si es que tenéis algo que decirle al mundo y cómo crear un podcast. También es la publicación del sábado 27 de abril, cómo crear un podcast. Os cuento ahí todos los secretos por si queréis empezar vosotros a hablar, a explicar a la gente, al mundo, alguna historia, algo que habráis vivido, como hago yo. Y bueno, crear una comunidad. Muchas gracias por seguir viajando sin planes. Nos vemos el jueves a las 8. No os olvidéis de apoyar el podcast y nada. Y hasta la semana que viene también. Saludos, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. The world is yours. Only you can take your freedom.